es imposible. Creo que mi cuerpo va a estallar. Sigo caminando por la vía de esta vida. He perdido el tren y tengo que llegar. La noche está oscura, pero me alumbra la luna. Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar. Y otra vez. La noche está oscura, pero me alumbra la luna. Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar. Salsita. Las ganas en ti no han acabado porque vives. Lucha con fuerza y llegarás a donde quieres. Saca las garras del corazón que tú quieres. ¡Qué sentimiento, Corrión! Este tema para mi querida gente de Rosario. Sigo caminando por la vía de esta vida. He perdido el tren y tengo que llegar. La noche está oscura, pero me alumbra la luna. Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar. La noche está oscura, pero me alumbra la luna. Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar.